Bueno, nuestro entrevistado del día por teléfono, seguimos todavía a la distancia, Óscar Bottinelli, politólogo, un hombre de la empresa Factum, con el que conversamos muy seguido aquí en la radio. Buen día, Bottinelli, ¿cómo estás? Desde el confinamiento, buen día. Exacto, desde el confinamiento. ¿Hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo Bueno, seguiremos? no sabemos. Hay distintas teorías. Veremos uno desea adherir a la teoría de salir cuanto antes. Claro, Uno que claro. no. Pero te ha tocado quedarte entonces. Bueno, lo he hecho por precaución, no he Ahí tenido está. ninguna manifestación que me obligara, pero por precaución ya estamos por cumplir los 3 meses. Perfecto, perfecto. Bueno, por supuesto que hay mucho para conversar, aprovechemos lo más que podamos. En un momento que ya lo hemos hablado contigo la otra vez, una situación política impensada, en los primeros días de marzo nomás, era impensada que íbamos a estar viviendo esta situación política, un gobierno de coalición que está llevando adelante, bueno, la vida del país, el coronavirus, pero con todos los frentes. Como la ley de urgente consideración y un montón de temas que van llevándose adelante, y con algunos capítulos que todos los días nos hacen estar a todos muy, muy atentos. Por supuesto, esto también lleva a que tengamos que hablar de la situación del Frente Amplio, el lugar que está ocupando hoy el Frente Amplio, cómo acomoda el cuerpo en esta nueva realidad. Bueno, todo el tema es muy vasto, ¿no? Sí. Algunas cosas ya las hablamos antes del coronavirus. Sin duda, en el país y en la vida política hay un antes y un después del 13-14 de marzo. Sí. Ha cambiado todo. En la forma en que se ha manejado el gobierno, el presidente de la República no es propiamente técnicamente hablando de una coalición de gobierno, sino más de un acuerdo de gobierno donde hay una conducción del gobierno, que es el presidente de la República y el Partido Nacional, acompañado y apoyado por esencialmente dos partidos políticos, los que son relevantes para dar la mayoría parlamentaria, que es la Suma del Partido Colorado y Cabildo Abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que el concepto de coalición es un concepto cuando los socios se reúnen todos, digamos los líderes, por ejemplo, para discutir a dónde vamos, cuáles son las principales medidas, sin perjuicio que cada uno en su respectivo ámbito luego lleve el aterrizaje de esas medidas. Este es un gobierno y la ley de urgente consideración, el proyecto de ley de urgente consideración lo marca, en que, primero, del punto de vista de ejecución, vemos que el presidente, perdón, de desarrollo, vemos que el presidente de la República no se reúne con la coalición o con el acuerdo, sino se reúne por separado, habla por separado con cada uno de los socios. La elaboración del proyecto de urgente consideración es un proyecto de la presidencia que le pide a los socios: háganme llegar sus aportes o sus observaciones, y envía un proyecto donde una parte de ellos, a sabiendas de que acuerdo de sus socios. Sí. Lo cual hace que como coalición realmente funcionó en el Parlamento, donde ahí sí los distintos sectores dieron su opinión, daban que apoyaban, que no apoyaban, que modificaban, a partir de un proyecto que, si bien formalmente Hay un problema allí con el teléfono. Capaz que te lo acercas mucho, capaz a la cara. Fíjate si puede ser eso. es probable que es una mala costumbre mía. Que tenemos todos, sí. Somos de la generación Sí, anterior. de tubo. De tú, bueno, yo que nací en el interior y de chiquito era cuando el tubo estaba en la pared y el Bueno. auricular uno lo ponía en la oreja. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, pero Bueno, estabas diciendo allí cómo le ha funcionado la cosa en el Parlamento, ¿no? exacto. No, que en el Parlamento fue una verdadera coalición, es decir, es un proyecto presidencial que funciona recién realmente como coalición en el Parlamento. Este es un primer dato. El segundo es cómo se compone el gabinete. Lo tradicional en Uruguay, no solo en gobiernos multipartidarios, sino aún en gobiernos de un solo partido, pero como son los partidos en Uruguay con distintas fracciones, distintos sectores, que se dice, bueno, el ministerio tal es de tal partido o de tal sector, tal otro ministerio, y ese partido se responsabiliza a todo el ministerio. Aquí observamos que salvo cuando todos los ministros, subsecretarios, director general son del Partido Nacional, en los demás son combinados. Por ejemplo, Ministerio de Turismo o Ministerio de Ganadería, ministro y director general del Partido Colorado, subsecretario del Partido Nacional. El único caso distinto es vivienda, en que el ministro, la ministra y el director general son de Cabildo Abierto y el subsecretario del Partido Colorado. Excepto el Ministerio de Vivienda, en todo lo demás lo que observamos, incluso el Ministerio del Interior, que es del Partido Nacional, pero no del sector, del conjunto, la calle Pou, el ministro es Larrañaga, su director general es un hombre de confianza, pero el subsecretario es un hombre de confianza del presidente. Dicho de otra manera, en todos los ministerios, sea de ministro, de subsecretario, director general, hay una figura de directa confianza política y personal del presidente de la República, lo cual todo es una rueda, digamos, que articula como centro el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, que es una especie de jefe del gabinete. Sí, ¿no? Sí. Bien, y esto es como que ya se ha sentado como el modelo de acción que van a tener, ¿no? La forma. Bueno, eso les ha ido bien hasta ahora con eso. Bueno, es un modelo que en la medida que sea aceptado por los socios y mantenga la mayoría parlamentaria, es válido y viene funcionando bien. Entonces, este es un modelo que hay que dar por de largo tiempo hasta que, bueno, en algún momento se pueda producir algo que lo lleve a cambiar, ¿no? Claro. El papel que juega el propio Lacalle Pou como presidente es muy dinámico, viaja mucho, yo qué sé, fue dos veces a Rivera en una semana, anda en avión, se aparece en el Parlamento como se apareció ayer, va donde están los senadores discutiendo, va donde están los diputados. O sea, bueno, digamos que muy rápido. Digamos que es el gobierno que tiene impronta más presidencialista. Sí. Más personalista desde la restauración institucional hasta hoy. Uh-huh. Uruguay no es un régimen presidencial, esta es una larga discusión teórica entre la gente de derecho constitucional, de ciencia y política, pero en general no, la tesis dominante que es un régimen semipresidencial o semiparlamentario, muy diferente al argentino, al chileno, al mexicano, al norteamericano. Y en general los presidentes se han movido siempre, aún en la primera presidencia de Vázquez, que fue la que, de la del frente, la que fue el presidente tuvo una acción más personal, se movió siempre como un presidente con, digamos, una cierta búsqueda de apoyos colectivos. Jorge Valle consultaba mucho las grandes decisiones con Jorge Valle y con Lacalle Herrera, el Sanguinetti en su segundo gobierno con Alberto Volonté. Bueno, el primer gobierno fue distinto, pues fue la transición de la dictadura a la democracia, pero ahí se reunía habitualmente, casi todas las semanas, en Suárez, Sanguinetti, con Tarigo, secretario general del Partido Colorado, con Wilson Ferreira Durante y con Serén. Lacalle mismo reunió a los líderes de fracción de todos los partidos en momentos claves, además se relacionaba permanentemente con la otra parte del Partido Nacional. En cambio, este es un gobierno muy personalizado, y que toda la comunicación tiende a centrar todo en la figura del presidente de la República, que es una figura que está permanentemente presente en los medios de comunicación. Pareciera también que además de lo institucional, ¿no?, como que lo determina la situación política también, por la forma en que se llegó a esa coalición, el tipo de liderazgo, que hasta ahora no había un liderazgo tan claro dentro de lo que es la coalición, y hasta en el Partido Nacional había una situación como que lo tuvieron que construir, lo tuvo que construir Lacalle Pou. Bueno, yo diría que fue una construcción de alguna manera muy pensada. Sí. No nos olvidemos que Lacalle Pou tiene en su grupo chico, lo que es el grupo en que se habla a calzón quitado, a Roberto Lafluf, que es uno de los mejores expertos uruguayos en comunicación política o marketing político, antes se le llamaba propaganda política, un hombre de concepción de estrategia de comunicación, y que, bueno, realmente fue primero la construcción de la candidatura, la construcción de la figura presidencial, que además se vio beneficiada por este cambio que supuso la epidemia, que le da al presidente y a la presidencia un rol muy especial, donde prácticamente acapara la comunicación política y gubernativa de Uruguay, ¿no? Claro. Claro. Por supuesto uno se tienta a seguir con esto, pero tenemos que abordar en esta segunda mitad de esta conversación la situación del Frente Amplio, el lugar del Frente Amplio. Es muy vasto también, sería muy vasto para ver todos los aspectos, pero ayer leíamos la información de la propuesta que se conoció por parte del presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, de que hubiera un secretario general y que ese secretario general fuera Rafael Michelini. Se habla mucho del tema de la presidencia y la conducción en un Frente Amplio donde todavía no se ha hecho una evaluación de qué pasó en las elecciones, por qué se perdió el gobierno. ¿Cómo estás analizando esto, ¿no? De por dónde va a venir la resolución de este tema? Hubo otras propuestas, hasta propusieron a Tabaré Vázquez para que vuelva a ser presidente del Frente Amplio. Bueno, a ver, acá hay dos temas distintos e interrelacionados. La presidencia del Frente Amplio, digamos que a su vez tiene dos partes, la presidencia y la conducción. Sí. Y por otro lado, el análisis de qué le pasó al Frente Amplio con el gobierno. Uh-huh. Esto es una, vamos a decirlo en una sola frase, pues lo hemos desarrollado mucho, incluso aquí en la 36, en Mañanas de Radio, sí. Que es que, bueno, es muy difícil que el Frente Amplio se reposicione si primero no analiza qué le pasó. Uh-huh. Porque efectivamente, lo decimos reiteradamente, es un gobierno que tuvo muchos éxitos en muchos campos. Se puede decir que claramente la mayoría del país vivía mejor en 2019 que es 15 años atrás, y sin embargo no lo votó. Lo que quiere decir que, bueno, primero no todos vivían mejor, bueno, sobre todo algunos habían empeorado en los últimos años, no que se ha empeorado respecto al 2004, pero sí respecto a los años que venían. Pero además hay muchas cosas donde, bueno, desde el tema de ANCAP, el tema de la seguridad, el tema de la ética, el tema de la relación con las capas medias, incluso el tema con los sectores más pobres. Bueno, son temas que son muy importantes analizar, cómo pesaron, cuánto pesaron, cuáles fueron las rupturas o desgaje del Frente Amplio respecto a clases sociales en cuáles se apoyó y con cuáles se distanció. Este es un tema que no es un tema de autocrítica visto como una flagelación, sino necesidad de un análisis, uno diría, científico, para llegar a conclusiones, porque el Frente Amplio tiene una vida, una etapa nueva en su historia, en su vida, porque fue oposición mientras tenía un proyecto para llegar a un proyecto de ilusión. Luego tuvo gobierno, y es la primera vez que está fuera del gobierno después de haber sido gobierno. La interpelación de ayer marcó, más allá de que no es un juego más de campaña electoral, que el oficialismo a todo se refería sobre los errores del Frente Amplio en el gobierno. Bueno, esta es una nueva cosa para un Frente Amplio en la oposición. Sobre la presidencia del Frente Amplio y la conducción, digamos lo siguiente. Frente Amplio no tiene sentido que discuta nombres si primero no discute qué diablos es el cargo del presidente del Frente Amplio. ¿Cuál es? Claro, claro, claro. Porque además aparece presidente del Frente Amplio y ahora aparece la figura de secretario político también. Bueno, eso es un tema de estructura que después se verá. El tema, yo me refería por eso mismo a la conducción. Sí. Pero cuando nace el Frente Amplio, a poco de nacer, elige de presidente a la figura número uno. No importa si es líder, si es referente, si es, como se dice, el primus inter pares, que fue Líber Seregni. Sí. Cuando Líber Seregni no pudo ejercer la presidencia por estar preso, lo sustituye el vicepresidente, que es Juan José Crotollini. Vale decir, no era el líder, pero el que sustituía al líder estaba impedido. Luego, después de algunos interregnos, viene Tabaré Vázquez, que pasa a ser el nuevo líder, el candidato presidencial, Y cuando Tabaré Vázquez no puede ser presidente del Frente Amplio porque lo impide la Constitución al ser presidente de la República, pone a su alter ego, a su representante, a su hombre, que lo era Jorge Brovetto. Vale decir que en los dos casos era el líder o el que lo representaba. Pero luego viene una nueva etapa que además ya deja de ser un hombre elegido por consenso en el cual se pueda reflejar todo el frente, sino que es elegido por mayoría, incluso ni siquiera por mayoría absoluta, por mayoría relativa, que fue el caso de Mónica Xavier y ahora de Javier Miranda. Pero además, los dos iniciaron, bueno, Mónica transcurrió todo su periodo y Javier lo inició cuando el Frente Amplio a su vez tenía la presidencia de la República, y había otro poder. Hoy hay un presidente del Frente Amplio que notoriamente no fue elegido ni tiene el apoyo del sector que tiene casi las dos tercios de la bancada parlamentaria, por lo menos por muy holgadamente la mayoría de los legisladores. Sí. 5 senadores en 13 y 25 diputados en 42. Entonces, aquí hay un problema que es, bueno, el presidente del Frente Amplio, ¿qué va a hacer? ¿El que dirige una estructura política o va a ser la cabeza política del Frente Amplio? Claro. Esa es la primera decisión que tiene que tomar. Después vienen los nombres, ¿no? No es primero vemos los nombres y el nombre uno es para que sea cabeza política, quiere decir que sea el próximo candidato. Claro, claro. Pero que el caso de Julio María Sanguinetti del Partido Colorado. Acá tenemos bien claro, el Partido Colorado tiene a una figura que probablemente no sea candidato a presidente, pero que es la figura de gran peso, como dos veces presidente de la República, Julio María Sanguinetti. Cabildo Abierto tiene a su líder referente y seguramente candidato a presidencial, que se deja al Guido Marini Ríos. El Partido Nacional, en cambio, opta por un presidente de estructura para revitalizar el partido, ver su organización en todo el país, su formación, que es el exdiputado Pablo Iturralde, pero no una figura que esté proyectándose como candidatura presidencial ni tenga la conducción política que claramente está centrada en el gobierno, en el poder ejecutivo. Bueno, ¿por cuál modelo opta el Frente Amplio? Sí. ¿Opta por el que va a ser el próximo candidato a presidente y de alguna manera ya lo está eligiendo? ¿Opta por una figura como Tabaré Vázquez o Mujica, que fueron presidentes, que son grandes referentes, pero que no van a ser candidatos, pero que ese cargo lo van a ejercer con una verdadera conducción política, o va a ser una persona, quien sea, no importan los nombres, que lo que va a hacer es manejar la estructura, organizar la estructura del frente, hacer cursos de formación, hacer, si se quiere, la comunicación y la propaganda del Frente Amplio, pero que la conducción política va a estar en otro lado, en los sectores, en el Parlamento, en los viejos líderes, en lo que fuera. Eso es lo que tiene que decir primero que todo el Frente Amplio antes de manejar nombres, saber para qué. Sí, ¿no? Se entiende claramente lo que estás planteando, que además estás hablando de figuras que, independientemente de los nombres, pero tiene que haber un peso político para elegir, ¿no? No es a cualquiera. Bueno, O tiene peso político o no, pero esa es una definición. Claro, una definición. Definirlo. El presidente Exacto. del Frente Amplio es una persona muy habilidosa en organizar el frente, en manejar la comunicación, en formar cuadros políticos. Ese es un perfil. Sí. Otro perfil es decir, no, este es el referente político, ¿no? El que puede hablar como referente político con el presidente de la República, con Julio María Sanguinetti, con Guido Manini Ríos, bueno. Son dos perfiles completamente distintos. Claro. Entonces, lo primero, opte por lo uno o por lo otro. Cuando apareció el nombre de Michelini, de Rafael Michelini, el diario El País, por ejemplo, publicaba que la función era reforzar, para Michelini, reforzar el equipo que tendría que efectuar cambios a nivel del manejo de las finanzas por la preocupación que hay por el déficit acumulado mes a mes. Incluso hablan de que sería desvinculada de esa función una representante del MPP y también una representante del Partido Socialista. O sea, no es conducción del Frente Amplio, ni mucho menos. Se está hablando allí de una preocupación por el tema de las finanzas y, bueno, alguien que va a reforzar algún recambio de nombres. Bueno, a ver, creo que estamos hablando de etapas distintas. El nombre Rafael Michelini está siendo manejado para esta etapa previo a la renovación de la presidencia del Frente Amplio. Uh-huh. Otra cosa que se le manejara como un posible futuro presidente del Frente Amplio, pero eso sería una cosa distinta. Lo actual, yo no tengo claro que la información del país sea exactamente lo que se está manejando. Sí. Esto otra cosa, porque Rafael es una persona que tiene gran capacidad de organización política, pero además es un político nato. Es decir, a nadie se le ocurre que Rafael Michelini va a ser el auditor o contador del Frente Amplio. Si va a un cargo de esa magnitud, como número dos de la estructura, digamos, bueno, sería para cumplir un rol político. Eso es lo que a mí me suena, más allá de informaciones contradictorias que uno tiene, digo, no solo las que se han publicado, sino las que uno tiene por conversar con dirigentes, más allá de eso, claramente está apuntando un reforzamiento, me parece, del perfil político de la conducción sí. institucional del Frente Amplio, ¿no? Está bien, pero puede pensarse también, me parece, y con razón, de que hay temas como este, en este caso de las finanzas, que son altamente políticos también. ¿Qué decisión se toma? ¿Se apoya o no se apoya a los comités de base para que puedan pagar el alquiler? Digo, por decir algo, ¿no? Pero bueno, la primera decisión en materia de finanzas es que plata se consigue. Eso es seguro, elemental. Seguro. En cualquier cosa, sea un sindicato, un partido, una empresita, un almacén, lo sea, ¿no? Sí, sí. Después que se consigue, se ve cómo se gasta. Hacer al revés la discusión no tiene mucho sentido. Se va a apoyar los comités, bárbaro, se apoyan todos los comités. ¿Hay dinero? Ah, no va a haber. Bueno, entonces bien. Esa decisión no tiene sentido, ¿no? Bien. Con respecto a la propuesta que surgió de que Tabaré Vázquez pudiera ser presidente otra vez del Frente Amplio, no tuvo mucho, no digo asidero, pero no se escuchó gente que dijera bien, sí, que sea Tabaré Vázquez. Hubo una movida de Tabaré Vázquez junto con otros dirigentes con un perfil más técnico, sanitario, que plantearon un documento, estas propuestas para un plan estratégico nacional en respuesta al impacto de la pandemia, un título importante, con respecto a una función que era de gobierno, ¿no? De cómo actuar frente a la pandemia, pero desde ese perfil como médicos, como científicos, que no sé, pueden no estar de acuerdo, por supuesto, pero pareció que en el Frente Amplio no le dieron mucha bolilla, hablando mal y pronto. Como que no le dieron mucha bolilla, incluso parece que le dio más bolilla a la calle Pou, que dicen que fue, él dijo que había ido para contestarle a Tabaré Vázquez sobre ese documento, entre otras cosas, cuando fue el otro día después de estar en Rivera. ¿Cómo está, dónde está ubicado hoy Tabaré Vázquez en toda esta situación que tiene el Frente Amplio? Bueno, yo quiero confesar que el día que salió el documento me entrevistó un canal de televisión y dije, bueno, este es el primer hecho político que genera el Frente Amplio. Sí. Y resulta que el hecho político no existió. Sí. Fue un hecho político que generó Tabaré Vázquez. El lunes se reunió la mesa política del Frente Amplio y, contra lo que uno pensaba, este tema no fue el gran tema que saliera de esa mesa. Claro. Lo que da eso, más el nombre de Tabaré como posible presidente del Frente Amplio, da la impresión que tiene apoyo. Sí, hubo gente que manifestó claramente su apoyo a su posible presidencia del Frente Amplio, pero da la impresión que la mayoría de los sectores que representan la mayoría del electorado Frente Amplista, que representan la mayoría de la bancada, no están demasiado entusiasmados con que Tabaré Vázquez vaya a la presidencia del Frente Amplio. Claro, yo lo que vi que lo propuso el movimiento Brazo Libertador, que me lo apunté porque no me iba a acordar. Movimiento Brazo Libertador, lista 611, eran los que lo habían propuesto. Claro, bueno, siempre es bueno a veces que si no hay un gran acuerdo, lo proponga algún grupo menor para quitarle más rispidez al planteo. Pero lo claro es que no aparece, yo diría que si bien no está relacionado lo uno con lo otro, y esto que quede claro, no estoy relacionando ninguna de las dos cosas, claro, ninguna de las dos personas, lo que sí parece que el espacio político del Frente Amplio que está viendo con buenos ojos la candidatura, la elección de Tabaré Vázquez como presidente de la República, presidente del Frente Amplio, es más o menos, no exactamente igual, pero más o menos, el mismo espacio político que proyecta la candidatura a la intendencia de Montevideo de Daniel Martínez. Uh-huh. Lo que los periodistas llaman los moderados, en esa clasificación de la que yo no participo mucho, pero por lo menos queda clara para mucha gente por la forma en que el uso que se le da. Pero más o menos tiende a coincidir, es decir, para decirlo por la negativa, no se ve ahí en ese operativo ni a los socialistas, a la conducción mayoritaria del Partido Socialista, ni al MPP y alrededores, ni lo que se ha juntado en torno a la Miluno. Sí. No se los ve, da la impresión, es decir, los que apoyan la candidatura a Villar y la candidatura a Carolina Cose, no se los ve apoyando el regreso de Tabaré Vázquez a la presidencia del Frente Amplio, ¿no? Muy bien. Botinelli, ¿qué te pareció la visita de la calle Pou a Tabaré Vázquez? Bueno, a ver, hay muchas lecturas. La primera, que uno diría que es una práctica uruguaya de que un presidente de la República busque el relacionamiento, el consejo, el intercambio de opiniones con los anteriores presidentes de la República. Más aún, yo pensaba que apenas que estalló la pandemia, el presidente de la República llamó a los cabezas de los institucionales, de los partidos políticos parlamentarios, pero que hubiera sido bueno que se reuniera con todos los expresidentes de la República también, porque, bueno, son personas que tienen su experiencia, que ha tenido cada uno sus respectivos desafíos. Tabaré Vázquez 2 veces presidente, Sañete 2 veces presidente, Mujica y Luis Alberto Lacalle Reina, su propio padre. Ese es el problema. Uno es el padre, el otro está en la coalición, o sea que tiene... Bueno, él tiene relacionamiento fluido. No, pero yo estoy hablando como manejo conjunto presidente, que en Uruguay se ha dado en algunas oportunidades clave cómo sería la pandemia. Él tiene una relación muy fluida con Julio María Sanguinetti, tiene en general un buen trato con Mujica. En realidad quizás el más distante era con Tabaré Vázquez, que ahora va a la casa a visitarlo, sí, que es un gran gesto, y lo hizo además en un momento en que parecía que se volvía a poner peligrosa la situación con el estallido del foco de coronavirus en Rivera, ¿no? Bien. Da la sensación que fue buscar un poco una cierta distensión política, no institucionalmente hacia el Frente Amplio, sino a través de una figura que está un poquito al costado del manejo político cotidiano actual, ¿no? Bien. Botinelli, para terminar, las elecciones municipales de septiembre, no hay mucha campaña, ¿no? Bueno, no hay, sobre todo en Montevideo, por lo que tengo entendido, en el interior algo hay. El problema es que una campaña requiere un espacio de libertad que la limita bastante el coronavirus. Uh-huh. Sin duda, el primer gran desafío es inventar formas de acción política, que naturalmente todo lo digital es un camino muy muy usado, muy extendido últimamente, pero el contacto personal se ha demostrado muy importante en estas campañas, y hay que ver cómo se hace, cómo se sustituye, y que se transforme en un gran peligro desde el punto de vista sanitario. ¿Se hacen mediciones? Pienso que hemos tenido... ¿Cómo? ¿Hay mediciones todavía? No hay nada de eso, ¿no? No, hay algunas que han hecho colegas, el Factum ha hecho ahora, tiene pre-coronavirus. La percepción que tenemos, esa la manejamos aquí en Mañanas de Radio, antes del coronavirus, que era una elección que el desafío que hace la coalición de gobierno al Frente Amplio parecería que parte de diagnósticos no muy afinados. De alguna manera el diagnóstico de partidos es que el Frente Amplio apenas le ganó a la suma de los partidos de la coalición en el 27 de octubre por 2.5 puntos, y que como iba a seguir cayendo el Frente Amplio, su derrota era posible. Nosotros partimos de otro diagnóstico. Las cifras nos daban a nosotros que el Frente Amplio había tocado piso el 27 de octubre y que de ahí en adelante tenía capacidad de mejoramiento, cosa que se vio en el balotaje, que la distancia no fue de 2.5, sino de casi 13 puntos. Sí. Y que una cosa es la coalición sumando partes separadas y otra votando juntos. Como se vio, la caída que hubo entre la suba a nivel nacional fue 54% el 27 de octubre en los partidos de la coalición y 49% de la candidatura de la calle Pou. En Montevideo incluso la caída de la coalición fue mayor que a nivel nacional. Entonces, creemos que la elección de Montevideo es una elección... Bueno, se nos cortó ahí. Que una elección que sí. No iba a ser noticia... El Frente iba a ganar. Con este desafío, la coalición plantea que el Frente pueda festejar un triunfo que iba a ser casi obvio, ¿no? Claro. Me parece que ahí fue el cambio que se produjo en Montevideo. Está bien, está bien. Botinelli, tenemos que cortar por acá. ¿Cómo no? Pero conversamos pronto otra vez. Bueno, esperemos que sea personalmente. Que sea presencial. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.